Nos han dicho que ocurre y lo vamos a abrir próximamente y demás. ¿Se va a cobrar tasa también? ¿Cobrar tasa? ¿Está contemplada? Es que no lo recuerdo. ¿Está contemplada en las ordenanzas fiscales? Sí, no está contemplada. Lo que sí, se está preparando una nueva tasa. Ordenanza. Vale. Ya por terminar, porque son las 12 y como no me quiero alargar mucho, una última cuestión que sí que no quiero dejar la oportunidad de comentar sobre esto, ¿no? Y es sobre la Escuela de Música. Ya sé que el próximo martes vamos a tener la reunión para tratar este asunto de tema de forma monográfica y demás, pero sí que me gustaría saber, el profesor no se le ha renovado. ¿Ha presentado algún tipo de reclamación al ayuntamiento? Sí, ha presentado reclamación y se le ha respondido esa reclamación. Se le ha respondido a la reclamación, vale. ¿Nos darán todas las noticias esas en la próxima reunión de portavoz? Entiendo que ahora mismo no se debe, porque hay cuestiones que hay que aclarar, que esa persona dijo que tenía cierta titulación. No quiero entrar al micro, sino que veáis la documentación de lo que sí dijo y lo que ha presentado y lo que es. Que no y más cuestiones. Que no me hace falta que me dé las explicaciones, ya en la junta esa no lo dice. Pero sí que me gustaría saber una cosa, ¿contrataciones han hecho para cubrir el puesto de esta persona? ¿Contrataciones han hecho para cubrir el puesto de esta persona? ¿Cuántas en concreto? Pues se ha contratado a una persona, que dubrique, que tiene un currículo bastante, bastante bueno, y porque da las clases de música y movimiento, del coro de voces blancas y lenguaje musical de primero. Ella tiene el grado profesional de piano también y es licenciada en historia, en fin. Y una persona normalmente va a cubrir las horas de trombón. O sea, que se han contratado dos personas. Bueno, para cubrir, pero a ver, la uno, plaza de una. Las horas. De todas formas. Las horas se cubren igual, o sea, que las horas se cubren exactamente igual. Vale. Pues nada. Ya simplemente para terminar, agradecerle al interventor los servicios prestados, que hoy por lo visto es el último pleno en el que iba hasta aquí, y desde mi grupo pues simplemente queríamos agradecérselo y que vamos allá de menos sus reparos, ¿no? Otros temas de interés: con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el 19 concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española conforme a las siguientes bases. El tema será el artículo 39.3, donde se recoge que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. La extensión de los trabajos tendrá un máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobrecerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado estará compuesto por docentes de nuestro municipio, así como personal del ayuntamiento. Los trabajos serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La fecha límite de entrega será el 5 de diciembre. Podrán participar en este concurso alumnos y alumnas de 6 a 12 años. No podrán participar los ganadores de las 2 últimas ediciones de este concurso. El jurado seleccionará los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 ganadores. Se va a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio consistirá en un viaje cultural para los trabajos ganadores. Los alumnos que por algún motivo no puedan asistir al viaje no podrán dejarlo para años posteriores. El fallo del jurado será público sobre la fecha del 11 de diciembre de 2014, siendo este inapelable. Del mismo modo, desde el área de cultura se informa que se encuentra abierta al público la exposición de pinturas de Emilio Ríos en el claustro del convento de Capuchinos. Esta muestra va a permanecer abierta al público en el horario habitual del Museo de la Piel durante todo este mes de noviembre. Nos informa desde el Museo de la Piel Maribel Lobato. Efectivamente, Emilio Ríos nos ha traído unos 74 cuadros. Este hombre no había expuesto nunca, pero tenía una colección de cuadros hechos por él desde hace muchísimos años y tenemos la suerte de tenerlo aquí y lo podéis disfrutar todos los que quiera venir a verlo. Y esos 74 cuadros, pues la verdad, hay cosas maravillosas. Yo no conocía a este hombre como pintor, no había conocido su obra, pero la verdad es que tiene unos cuadros bastante bonitos, que los puede ver ahora mismo todo el mundo. Tenemos ocupado lo que es el claustro y también el ofertorio del convento lo tenemos ocupado con pinturas de este hombre. Mm. Así que él ha dicho, la primera vez que expongo, pero ahí os llevo todos los cuadros que tengo y dice, tengo para poner otra exposición más. Pero bueno, por lo pronto nos estamos conformando con lo que ha traído, que es bastante, y ya os digo, a todos los que me estéis escuchando, merece la pena que se vea y que podéis venir por aquí a horario del museo, que es de 10 de la mañana a 2 por la mañana, y de tarde pues de 4 a 6. Los lunes tenemos cerrado, ¿eh? El único día que se cierra es el lunes. Los domingos tenemos mediodía abierto también. Así que podéis venir en cualquier momento que no sea lunes. De detrás de él, en diciembre, pues tendremos a Diego Menacho, que también este hombre ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Lo tendremos a él el mes de diciembre, ¿eh? Uh-huh. Así que ya lo sabéis, pues, para que hagáis vuestras programaciones. La gente suele venir, ¿eh? Suele venir a verlo, a ver a sus artistas. Y para finalizar, desde el área de cultura se avanza que el próximo sábado 15 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, dentro de la campaña de teatro de otoño 2014, tendrá lugar la representación de la obra de teatro La Venganza de Don Mendo de la compañía Producciones Imperdibles. Las entradas donativos de 5 euros se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy martes en nuestro municipio. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.